El Corredor Interoceánico del Istmo es un corredor industrial y de transporte de mercancías que conecta los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Para los pueblos que habitamos la región, este corredor solo traerá más problemas de salud, violencia, así como destrucción y despojo de nuestras tierras. Y adivinen, ¿quiénes serán los verdaderos beneficiados? ¿Los políticos? ¿Las empresas? ¿El crimen organizado? Sí, exacto. Todos esos son vara del mismo palo. Con dinero el perro baila y entra al club. De cielito lindo que corea la porra. Solo miro un dron traficando droga en boca del mundo. Por eso ya podemos hablar de progreso. No lo sé qué te dicen los hechos. Quiero ver un político preso. Ya desde tiempos de Porfirio Díaz, los políticos tenían planes de convertir esta región en un corredor industrial que aprovecharan las empresas extranjeras para sacar los bienes materiales y la mano de obra barata. Pero llegó la revolución y sus planes se vinieron abajo. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. Salinas de Gortari retomó la idea con lo que se conoce como el Plan Puebla-Panamá. Y hoy, sí, hoy, hoy, López Obrador, en su romance con las empresas capitalistas, ya dio el banderazo a las obras, sin importar la salud y el bienestar de los que vivimos aquí. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. La gente está a favor de el proyecto transísmico. Ya se llevó a cabo la consulta. Hace como 15 días. Oye, ¿a ti te consultaron? No. ¿Y según va a pasar por el pueblo? ¿Y a ti? No, a mí no. Tenía que ser un hombre. Pero nosotros no les creemos. Sabemos que las empresas solo quieren saquear nuestra madre tierra. El corredor transísmico, que pues también para nosotros recién platicábamos con las autoridades de las comunidades y decíamos que pues claro que representa una amenaza para nuestra vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con todo ese proyecto pues trae consigo pues también un proyecto de concesión de 25 años de agua, y pues toda esa agua la van a extraer de aquí de la sierra, y pues todas las zonas libres, la instalación de maquiladoras y de empresas en todo el corredor, y pues todo ese proyecto pues viene a amenazar a nuestro territorio y a nuestra vida principalmente, ¿no? Y todo lo que tienes en este terreno, ponte a sembrar y cosecha algo bueno, porque de los malos estamos cansados, no vengo yo solo. También yo lo hago. En la peor situación nos daremos la mano, no estamos tan lejos, solo hay que pensarlo. Y pues sí, darán algunos empleos. Pero ¿para qué queremos empleos si cuando crezcan nuestros hijos y nietos ya no tendrán ni siquiera un lugar para vivir, para pasearse y crecer libremente, para seguir con nuestra cultura y con nuestras tradiciones? Ya no habrá más coco para hacer agüita, ni camarones en los ríos para inspirarnos. Me fui a bañar al río y chirundo me metí, cuando sentí un piquete me tronó el corazón. Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me picó un camarón, en la nalguita me picó. Por el derecho a la autodeterminación, los pueblos decidimos. Los pueblos decidimos sí a la vida, sí a la salud, sí a los alimentos sanos, sí a la cultura y tradición, no a la violencia. No al corredor interoceánico. No quiero nada de ti, no necesito tu amor. No quiero nada de ti, así no quiero seguir.